Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Suba el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado toda esta semana? Nosotros aquí muy bien, saludándoles y acompañándoles un jueves más, hablando de algún tema de por ahí nos hemos sacado, muy interesante. Melida Osorio les acompaña junto a Alex Pinto. Vamos a hacer de su tarde una tarde entretenida. Hola Alex, ¿cómo vas? Hola Meli, hola a todos que están escuchándonos hoy. Iba a decir otra cosa y se me fue la idea. Pero hola con todos en este calor, que no se sabe hasta cuándo va a ser calor, porque ya mismo cae la lluvia. La tormenta. Pero bueno, aquí adaptándonos a todo clima con buen entusiasmo. En esta nueva estación que la vamos a llamar y denominar solo la estación quiteña, hoy hace sol, mañana más tarde llueve y después cae el aguacerazazo y luego sale el arco iris. Por eso amamos nuestro Quito. Bueno, el tema del día de hoy va a ser los youtubers. Tantos palos que le hemos dado, que las redes sociales, que los youtubers. También los youtubers tienen cosas buenas. Y bueno, primero aclarando, ¿qué es un youtuber? Bueno, con esto de tanto palo yo estaba viendo los comentarios de las personas que hacían respecto a la llegada de Luisito Comunica, ¿no? Luisito es un youtuber muy famoso, tiene 18 millones de suscriptores. Y bueno, me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque genera mucho miedo esto de la novedad. En particular, yo siempre he considerado que lo nuevo no es negativo, sino al contrario. Siempre estamos en proceso de cambio. Y el mismo temor deben haber sentido las personas cuando aparecieron los primeros locutores de radio, los primeros periodistas en la televisión, como que generan este miedo al cambio. Pero realmente YouTube es una plataforma súper grande de comunicaciones que se presta para todo, ¿no? Ahora tenemos youtubers de todo, claro. Youtubers para todos los aspectos. Los gustos. Y cada vez el youtuber va a tener que esforzarse un poco más por llamar la atención, por tener suscriptores, perdón. Entonces, el trabajar en sus contenidos, ¿no? El trabajar en un contenido no es una tarea fácil, es una tarea compleja, ¿no? Claro. Como lo es el trabajo en televisión, como lo es el trabajo en radio. Y claro. Lo veo muy válido, ¿no? O sea, sí. Como lo que pasa es que, como tú dices, los youtubers son un montón. Los youtubers son las personas que están utilizando YouTube para poder subir, postear, reproducir un montón de contenido de distintos temas según sean sus gustos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es que ellos tienen que innovar? porque los youtubers están obligados a innovar, a seguir generando mejores contenidos, mejor calidad de producción de video y de fotografía, es porque YouTube también les paga. YouTube les paga entre 90 euros a 1000 euros diarios, dependiendo el contenido y dependiendo el número de seguidores, de suscriptores y de visitas y reproducciones que tenga el contenido de cada uno de estos youtubers. ¿Por qué es de pronto lo que tú dices, sí, la genera un poco de miedo? Es porque tú no sabes en dónde está y como que el YouTube rompe todo tipo de fronteras. De pronto con la radio, con la televisión, hemos roto fronteras nacionales, con las radios locales. Recuerdo que antes las radios eran locales, eran de comunidades, incluso hasta ahora existen algunas radios comunitarias que son específicamente para cierta zona. Pero ya luego con la radio y con la televisión se rompieron muchas fronteras, ¿no es cierto? Pero tú siempre sabías y veías la cara y todo es inmediato. La comunicación es ahí, en radio y en televisión, la comunicación que siempre es como inmediata, te da chance a que escribas, a que llames, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con YouTube? El contenido lo generan días antes, hay una producción, una preproducción, hay alguna, incluso unos guiones, y luego de haber producido, se lo cuelga en la red y tú puedes hacerlo, el feedback o la retroalimentación se da horas después, minutos después de que tú colgaste, no el momento en que tú estás reproduciendo. Entonces el miedo es ese, que se hablan temas mucho más abiertos, que no existe restricción. Entonces, sí es cierto que te dan unas normativas, pero se habla de un montón de temas que de pronto en radio y en televisión no es permitido en ciertos países por la legalidad. Claro, mira, tú tienes en televisión, también tienes programas pregrabados, ¿no? Claro. Y al programa de televisión tú no le puedes mandar un mensaje como si le puedes mandar un mensaje al youtuber pero o al canal de YouTube. Ajá, o sea, existen las cartas del lector o las cartas al editor, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera hay cosas positivas, hay cosas negativas, pero en los canales de televisión hay una persona que dirige el canal, ¿no? Y te va a decir, bueno, en este canal vamos a producir determinado tipo de temas, de esto no vamos a hablar, de esto sí vamos a hablar. En cambio, YouTube es totalmente libre. La persona que quiere ser un YouTuber tiene que buscar sus contenidos, preparar sus contenidos, mejorar sus contenidos, si quiere captar un número importante de suscriptores. Claro, y los contenidos deben ser actuales. En cuanto al pago, sí hay un montón de diferencias, ¿no? Porque uno se imagina que el youtuber es millonario, y no es así. Mm. Es bastante complejo, porque también, mira, la mayoría de youtubers pasan 1 o 2 años sin ganar ni un centavo. O más. Incluso o más, ajá. Entonces ahí, ¿qué te dice? O sea, tú necesitas mejorar. O sea, no es que sacas cualquier cosa y vas a tener un montón de suscriptores, claro, ¿no? O sea, necesitas mejorar la calidad en el contenido, preparar la calidad de video y cada vez hay mayor competencia. Claro, es que imagínate que hay youtubers que tienen, el que más suscriptores tiene es el Rubius. El Rubius ahora, tiene, también, y tiene más de 30.000, 300.000, no sé cuántos, de suscriptores. Entonces, claro, él obviamente va a ganar dinero. Pero también depende, porque mira, también él sabe administrar incluso no solo el contenido, sino los comerciales que van dentro de su contenido. Es que es igual que la televisión, igual manejas la publicidad, ves qué te conviene para ponerte más. Ahora, también estaba leyendo en la mañana que depende también de dónde son los suscriptores que tú tienes. Los suscriptores latinoamericanos significamos menos pago, porque también eso varía de acuerdo al sueldo mínimo de cada país. Entonces, si tú tienes varios suscriptores que son de países europeos, por ejemplo, donde el sueldo mínimo es más elevado, ese tiene una cantidad un poco mayor de ingreso. Sí. Pero te necesitas tener miles para que te represente que lo mínimo que gana un youtuber famoso es de 90 euros diarios a 1000. Que ya estamos hablando de que sí son millonarios, los buenos, excelentes o los primeros que salieron. ¿No es cierto? O sea, había que ver, porque escuchaba también a Germán Garmendia, no sé si tú has escuchado de él. Él sacó un video hablando de que se especula mucho sobre cuánto gana un youtuber. Claro. Y no son datos reales. Claro, verás, en esta página donde yo leía, claro, decía, por ejemplo, que a Germán no se le paga mucho porque también depende que los suscriptores no son reales. Existen programas donde tú puedes hacer que el número suba, pero no existen. Pero, bueno, ahí habría que ver qué mismo pasa. Y uno de estos fue Germán, el que tanto le han demandado de que tiene o no tiene suscriptores, es Germán, que utiliza estos programas donde hay suscriptores falsos solo para elevar los números. Entonces, claro, si tú vas a invertir dinero, tú vas a pagar a alguien, yo creo que la empresa YouTube también tiene que cerciorarse, sí, y garantizar de que los números y todo de esto sea. Pero más allá de cuánto gana y todo, el YouTube sí pasa a ser un influencer, que es la palabra de ahora. Es una persona que influye en la manera de pensar, de actuar o de digerir la información en las personas. Exactamente, la misma función que tuvo el cine en su momento, que tuvo la televisión en su momento. Creo que si tú vas a suscribirte al tipo de canal que a ti te interese y vas a quitar tu suscripción si ya no te interesa. Entonces, pienso que esta gama va a generar cambios mucho más rápidos. Pero también está esto siempre dentro de las probabilidades de la existencia, ¿no? O sea, el cambio, hay que adaptarse al cambio, hay que reinventarse uno mismo y vivir las nuevas experiencias. Yo creo que es como toda profesión. Si tú en una profesión te quedas con lo que simplemente aprendiste al salir de la universidad y te pones a hacer las cosas como lo hacían en la época de la chispa, o sea, sí te vas quedando también. Yo creo que en todas las profesiones uno tiene que ir autoeducándose, preparándose, incluso no solo en base de la auto preparación, sino también coger cursos, investigar y etcétera, etcétera, para ir como a la par con el desarrollo de las tendencias de las comunicaciones, de la vida, de la tecnología, etcétera, etcétera, porque de lo contrario, o sea, no mismo. Claro. Ahora también es mucho más económico, ¿no? O sea, porque y hago una comparación, Christian Johnson, ¿no? Christian Johnson, cuando hacía sus programas de viajar por el mundo, es más costoso porque tienes que llevar todo un equipo, grabar y todo. Claro. Y ahora tienes un Luisito Comunica que viaja con sus amigos y nos está haciendo una propaganda mundial frente a todos sus suscriptores, bastante positiva de lo que es el Ecuador. Entonces, es mucho más fresco, más cercano a la gente. No quiero decir que Christian Johnson no lo haya sido en su tiempo, pero esta frescura que se inyecta ahora me parece súper positiva y mucho más cercana. Claro, es que eso te digo, lo que pasa es que de pronto la diferencia es que el tipo de escuela, Christian Johnson, Freddy Heller, etcétera, etcétera, gente que hacía televisión antes, de periodismo investigativo, reporterismo viajero, etcétera, etcétera. Aparte de que tenían un equipo de producción súper grande, también tenían otro tipo de escuela. La escuela en donde tú tenías que cumplir unos guiones, unos parámetros, tenías que ir respetando cierta normativa de los países, y luego cuando subes el contenido a televisión, tiene que estar en un lenguaje televisivo o en un lenguaje radial. En claro, cambio, en YouTube esas cosas no cambiando. Existen, claro. En YouTube esas cosas ya no existen, porque como que los sistemas no es lo mismo. O sea, yo publico algo aquí y si está prohibido en la China, simplemente bloquean en la China, pero es algo en el resto del mundo. En cambio, por ejemplo, aquí tú no puedes poner contenido sexual, por ejemplo, o hablar de sexo en horas de la mañana, o hablar de guerrilla, de violencia, etcétera, etcétera, en horas de la tarde. Entonces, incluso el lenguaje de un comunicador o de una persona que hace, de un reportero, tiene que ser mucho más suave, mucho menos popular y tampoco tan científico. Entonces, ¿me entiendes? Nosotros cumplimos un parámetro porque tenemos una ley que tenemos que respetar. Los youtubers no están normatizados. En los códigos no están normatizados como los por comunicadores. Por eso tú como cliente, claro, eliges qué quieres ver. Claro. Eliges qué quieres ver, ¿no? Por ejemplo, es lo mismo que pasa en la televisión. Exiges qué quieres ver. Tú eliges qué quieres ver. Pero sabes que al ver en televisión lo ves con restricción. En cambio, si lo ves en internet, lo ves mucho más libre. Claro, lo ves mucho más libre, pero como tú dices, ya una persona con criterio formado elige qué ver, cuándo ver, si quieres contenido sexual, si quieres contenido religioso, si quieres contenido... Claro, tú lo eliges. Vamos a una canción y seguimos en esta discusión. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go. Estábamos con el tema y estábamos diciendo, Alexandra nos decía que claro, que tú puedes, con una persona con criterio formado, puede analizar qué contenidos ver. Pero también por otro lado está lo bueno o lo malo del internet, es que los temas, los videos, la producción está ahí colgada para que tú la veas a toda hora, a cualquier momento, y lo pueda ver no solo el adulto, sino los niños, porque muchos padres o muchos adultos no tienen la precaución de codificar ciertos canales y poner restricciones. Entonces, por ejemplo, tú lo estás viendo en la madrugada porque eres un adulto y bueno, trata de temas de adulto, pero tu hijo también puede estar viendo lo mismo, pero a horas de la tarde. Llegó del colegio, se prendió y ya está, y no necesariamente tiene un criterio formado. Entonces, esa es la diferencia que hay entre un youtuber y de pronto lo que había antes en televisión, que tú ves el programa y ya no lo puedes ver siempre. O sea, tú cambias la programación de la televisión, cambia, y tú no puedes volver a ver. Entonces, simplemente, si tú viste y dices, no, hijo, tú no puedes ver esto, y el programa se acabó, ya no hay, a menos que vayas al canal o al archivo para que lo tengas nuevamente. Esa es la diferencia. En cambio, en YouTube la información está ahí porque todo está en la nube, todo está en las plataformas, todo está en ya los canales que tiene cada YouTube, y está a disponibilidad de todo el mundo, a cualquier hora, en cualquier lugar. Entonces, hay personas, youtubers, que sí se informan y de pronto de las leyes del país, de las costumbres, y que cuando van y hacen ciertos reportajes o ciertos programas, los hacen como muy acordes, como sin discriminar, respetando las cosas de cada país, pero hay gente que no lo hace. Entonces, por lo general, los temas de los youtubers son, o son muy críticos, o son gamers, o son de belleza que te enseñan a maquillarse y tienen full suscriptores. Pero, en realidad, los que te hablan de cultura o de bonitos viajes no tienen muchos. ¿Por qué? Porque lo que ahora más vende, y quienes más están metidos en internet, son los jóvenes y los niños y jóvenes. Y ellos lo que buscan es simplemente programas o informaciones donde se diviertan, se entretengan. Entonces, el ridiculizar a otro, el que les proponga comedias, la parodia, les llama mucho la atención. O la belleza, o las dietas. O los ejercicios. Claro, o los ejercicios, claro. Todo eso les llama la atención. Y ese tipo de youtubers son los que más tienen suscriptores. O estos famosos youtubers que hacen retos. Los famosos retos, los challenges, el tal día challenge, el no sé qué challenge, todos estos challenges. Entonces, todos estos llaman la atención porque caen esto en la parodia, en la ridiculización, en el entretenimiento, un poco, ¿qué será? No sé ni cómo llamarle esto, este entretenimiento de burlarte del otro, ya que no puedes burlarte de ti, se burlan del otro. Ahora también, en esto creo que nosotros como papás o como la población adulta en sí, sí tenemos bastante responsabilidad en ver qué están viendo nuestros hijos, ¿no? Buscar el historial de YouTube, buscar el historial de las cosas que estuvieron viendo en Internet, censurar, poner restricciones, es súper importante, claro. Si tienes chicos menores de 14, menores de 16, bueno, dependiendo de la edad. Saber qué tipo de programación tienes por edad. Y sobre todo conversar, ¿no? O sea, siempre el diálogo que genere el pensamiento crítico, ¿no? O sea, yo siempre le apuesto más al pensamiento crítico antes que la restricción. Cuestionarte por qué lo haces, enseñarte a pensar, ponerte siempre, sembrarte una duda ahí y hablarlo con los hijos. Es que es bueno siempre te va a hacer, exacto, involucrarte en la vida de tus hijos, involucrarte, enseñarles a pensar, enseñarles a cuestionarse cada situación de la vida, les va a dar como mayores herramientas para defenderse, ¿no? Ahora, tú dices de estos challenge y no sé qué, y bueno, no, o sea, francamente a mí no me gusta, pero bueno, la vida es que es compleja y dura, adultos. Y si alguien quiere divertirse un rato, claro. Con eso, pues que se divierta. Claro, un rato está con bien eso, ¿no? Hacer eso, pero por ejemplo hay también canales donde la falta de respeto, hay youtubers también donde la falta de respeto, la discriminación, la crítica burlona, porque no es constructiva, es una crítica dañina, burlona, hacia las otras personas también abunda. Y es eso lo que muchos de nuestros chicos consumen, porque lastimosamente a veces el humor negro es el que más llama la atención. Mientras no sea yo del que se están burlando, todo está chévere. E incluso vuelvo a repetir las bromas. No sé si tú has visto ahora este video que a mí al principio me dio chiste. O sea, al principio me pareció gracioso que hacían en un parque y le hacen a un hombre creerse que le hacen invisible. Y toda la gente del parque le hace creer, o sea, le ponen una manta y le dicen un truco y dice que desapareció, que es invisible. Y toda la gente del parque está complotada y le dice, sí, estás invisible y no sé qué. Y el tipo empieza a enloquecer y no sé qué. Le toman una foto y aparece el chico como flotando la lata de cola que está tomando y abrazado a nadie. O sea, el chico no se ve en la foto. Entonces empieza a conmocionarse y después ya le dicen, le vuelven a aparecer. Y el tipo así como que le ven. O sea, me pareció muy bueno el video, muy gracioso porque es una producción súper grande. Ahora luego de este video hacen la parodia del video y se lo hacen a un niño. En una familia, en una casa. Al niño, el hermano le hace creer, es un niño pequeño, no es que será 10, 11 años, no tengo idea cuántos tiene, máximo 12, y le hacen creer que está invisible. Y el niño empieza a llorar. Dice, mamá, y no sé qué, y empieza a llorar, y le hacen desesperar si todos se le burlan. O sea, y llegar a ese punto de que herir los sentimientos de otra persona y ponerle en este punto incómodo y desequilibrio, porque el niño empieza como a asustarse, como a llorar, o sea, como a desesperarse, y a todos les causa gracia. Yo creo que eso no está bien, o sea, ¿me entiendes? Hay un punto de donde empieza la broma y donde termina, y cuando los adultos permitimos este tipo de cosas, o sea, yo hubiera roto la broma y le hubiera dicho, oye, es broma, o sea, cálmate, si ya le veo desesperado, si ya accedí a hacer esto, voy a parar. Pero ya después ya le hacen otra vez creer que apareció y el pobre niño como que así, o sea, pero mal plan, y no me siempre parece. Siempre va a aparecer en el contexto de la broma, claro. Va a aparecer un lado sombrío también, ¿no? Y ajá. Eso es inherente creo que a la humanidad, sí. de tratar de sacar ese lado oscuro, pero bueno, siempre vas a tener tú el límite de escoger qué tipo claro. de humor es el que vas a hacer y con el cual te entonces, diviertes. Muy involucrar allá... un niño sí me parece grave. Claro, eso te digo, muy allá de que si los youtubers son buenos o malos, no creo que sean buenos o malos, cada uno es diferente y maneja su contenido. Los buenos y malos somos los padres, somos buenos padres o malos padres según nosotros permitamos a los niños consumir ciertas cosas con o sin control. Si yo le doy a mi hijo una computadora para que haga deberes y el niño la bloquea y la pone una clave, yo ni siquiera me sé la clave o ni siquiera me percato en ver si la está usando para las tareas o para un sano esparcimiento o para qué tipo de cosas. Ahí me estoy convirtiendo en un mal padre porque estoy dejando que mi hijo se eduque, ¿sí? Solo con la tecnología que no siempre educa de la mejor manera. Por supuesto, un consejo que yo siempre doy a los padres de los chicos que vienen a mi consulta, ¿no? Negadas las claves de los niños, negada las horas en el exceso de internet, de claro, o sea, si va a usarlo, está bien, yo estoy contigo, lo miro cerca. Pero excesivas horas de televisión sin control y con claves para el chico, estamos dando claro. una llave abierta a puertas que no los va a poder manejar. Hay padres que de pronto trabajan y dejan a sus niños bajo el cuidado de otra persona. También hay que cerciorarse que la otra persona sepa la clave y que no darle la clave abierta a tus hijos. Y también ver que la otra persona le ponga un tiempo, porque es bueno darles un tiempo. O sea, listo, tienes media hora de computadora o una hora de computadora dependiendo del tipo de deber que tengas. Pero más allá, o sea, también si ahora están en clase, en época de clase, es bueno un poco controlarles incluso el uso del tiempo para que los chicos tengan tiempo de descansar a una hora adecuada, porque es lo que necesitan para que su cerebro genere el conocimiento. Ahora también te dice, bueno, tú estás recibiendo un montón de información, hay canales de YouTube bastante buenos, ¿no? Como para chicos, curiosamente, por ejemplo, les enseña de bastante ciencia, uh-huh. de bastante información, sí, pero, o sea, ahí va el coma, pero, también tenemos que limitar, ¿no? Porque por más buena información que tú tengas, no es todo lo que necesitas. Está bien, el youtuber, los canales de YouTube informativos, pero también necesitas ese espacio familiar de comunicación, de calidez, de confianza, necesitas el espacio de sociabilización. Claro. Eso no lo y puedes dejar. Y al espacio dejar. Familiar no le vamos a llamar Netflix. Por supuesto que o sea, no. Necesitas salir al parque con tus hijos, uh-huh. necesitas salir a tomarte un helado con ellos, sentarte a hablar qué estás claro, viviendo. Claro, porque ahora ¿qué muchos de los padres tú? Creemos o creen, me excluyo, ahí sí me excluyo, de que poner una película y verla en familia es tiempo en familia. O sea, no es eso, es verla en familia y luego conversar de qué tal la película, qué te llamó más la atención y si hubo algún tema ahí un poco para discusión, hablar, oye, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué crees? Y limar ciertas dudas. Así es súper importante. Bueno, estamos hablando de estos cambios, uh-huh. de estos temores al cambio que son muy normales, muy naturales y estos tipos de comunicación cada vez más mundiales, más cercanos, más abiertos y más de todo. Pero no nos olvidemos también de que la parte humana, de que tú estás ahí, de que tu pensamiento está ahí, de que tu familia está ahí y debes limitar completamente sí. el espacio. Nos vamos a un corte y ya regresamos con nuestro programa. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El lenguaje del metal. Una exposición que plasma la belleza del trabajo en metal en 89 obras con la habilidad y talento de Francisco Romero Simancas. La exposición El lenguaje del metal permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre en la sala Joaquín Pinto del Museo de la Casa de la Cultura. Le esperamos. La entrada es libre. El lenguaje del metal. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Imaginarios, personajes y lugares. Una exposición colectiva en homenaje a Quito. 22 artistas expondrán sus obras en óleo, acrílico, mixto y dibujo. Imaginarios, personajes y lugares surge como una necesidad de expresión visual para transformar y aportar al ornato urbano. La muestra permanecerá abierta hasta el 22 de septiembre en la sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Le esperamos. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, hemos regresado. No se olviden que estamos a través de la radio. Pueden vernos en internet por la www.radiocce.com. Por esa camarita nos pueden ver o nos pueden escuchar también en este programa. Si desean llamarnos o darnos alguna sugerencia, algún tema, algún contenido que quieran que tratemos, pueden hacerlo a través del 2220-966 de la radio o escribirnos a nuestra fanpage Radiología Aplicada. Y bueno, al seguir con el tema también vamos a quitarle un poco ya todo este peso de lo malo. Y sí, o sea, los youtubers también tienen cosas muy buenas, tienen contenidos buenos. Hay youtubers que manejan manuales instructivos para arreglar, desarmar, utilizar, y cómo hacer ciertas cosas fáciles. Por ejemplo, qué sé yo, si eres una madre primera y si tienes una niña y no sabes cómo trenzarle el cabello, te lo explican. Si quieres desarmar, armar la plancha, se te trabó alguito, te lo explican. Y es muy fácil hacerlo. Claro, mira, ahora básicamente tú todo lo que quieras hacer pones en YouTube cómo hacer lo que necesito y vas a encontrar algún tutorial de cómo maquillarte, de cómo peinarte, de cómo cocinar. Algunos son súper buenos, otros bueno. Son más o menos. Es una variedad increíble, ¿no? Un paciente me decía, básicamente YouTube tiene instrucciones hasta de cómo conseguir novio, cómo enamorarme, cómo esto, cómo lo otro. Bueno, eso no sé si funcione, sí, pero... Bueno, yo le decía, sí, de eso también se han escrito libros, ¿no? Claro, o sea, se ha escrito mucho, pero siempre está el contenido humano detrás, el contenido de quien lo hizo y el contenido tuyo, ¿no? O sea, de que tú lo puedas poner en palabras, de que tú puedas dar tu opinión, esto me gusta, esto no me gusta, claro. Y hablarlo con el otro, con el que puedo tocar, con el que pero puedo es que ver. Pero también, bueno, o sea, de pronto yo digo, nosotros como personas adultas consumimos cierto tipo de contenido, pero también como personas adultas es bueno también curiosear y ver qué otros tipos de contenido hay. Y de pronto si por ahí le escuchaste a un joven decir, le estoy oyendo a la divaza, chuta, ponf, la divaza y ve qué onda, qué contenido tiene. O si oíste, qué sé yo, del bananero, coge y escribe y mira a ver qué onda. Y si te parece el contenido bien, y si no, también discútelo, habla, porque es bueno conocer para saber qué opinar. Yo no sabía, te soy sincera, yo no sabía que existen canales de YouTube, que te puedes suscribir a un canal de YouTube, hasta que no tuve una conversación con mi hijo, porque me decía, mira mamá, esto, su hijo de 9 años, ¿no? Sí, mi hijo tiene 9 años, recién cumplidos, esto me lo dijo a los 7 y medio, creo. Y yo decía, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Y cómo te suscribes? ¿Qué pasa cuando te suscribes? Entonces me dice, cada que cuelga un video aparece y no sé qué. Entonces yo dije, okay, tengo que ponerme al día en esto, porque no puedo dejar que mi hijo ande libre por YouTube. Y así fue como él me hizo conocer, por ejemplo, el canal de Luisito, Luisito Comunica, y empezamos a ver en familia y luego comentar, ¿no? Ah, qué chévere este país y qué bonito esto y qué bonito aquello. Y ahora él es como, ya colgó el video de Ecuador, miremoslo, miremos esto, miremos aquello. Y esto se vuelve un motivo de conversación y de cercanía entre nosotros. Pero si yo me cierro a todas las posibilidades, va a haber una brecha generacional que siempre siempre va a existir esa brecha generacional, pero una brecha irreconciliable. Y no se trata de crear brechas, sino más bien puentes, y de que tú puedas conversar con tus hijos, conversar con los chicos más jóvenes que tú, respecto a estos nuevos cambios, a estas nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Entonces, ahorita yo ya tengo abiertos dos canales de neurociencia, de política y de las cosas que a mí me interesan. Es la idea, claro, es la idea de ir de pronto uno también innovándose, porque es cierto, de pronto un dicho que dice, la vaca no tiene que olvidarse cuando fue ternero. O sea, a nuestra edad no teníamos internet, pero también éramos curiosos. De pronto nosotros íbamos a la biblioteca, nuestros papás no hablaban directamente de ciertos temas, y tú simplemente ibas a la biblioteca, sacabas un libro con vergüenza del bibliotecario, y lo leías, y te enterabas. Y luego, claro, o sea, también como padres tienes que saber, conocer y entender en qué onda anda tu hijo, y de pronto un poco quitarte esta vergüenza que tenemos de hablar con los niños, quitarte este uniforme con el que nos educaron y ponerte el uniforme de la nueva generación e ir actualizándote para que no sientas que la tecnología, que la innovación te sobrepasa, sino más bien, si viene la ola de la tecnología, tú a que puedas un poco echarte la surfeada por ahí, como dirían muchos. Y claro, o sea, para incluso no sorprenderte, para estar al día, para tener el mismo lenguaje que hablan los jóvenes, es bueno también un poco curiosear, mirar, ver, experimentar con la tecnología, no solo en el YouTube, en el Instagram. De pronto el otro día yo estaba ahí mirando una de estas redes de cómo encontrar pareja, el famoso Tinder, porque uno de mis sobrinos me preguntó, y yo dije, ¿y cómo será? Entonces, claro, no estoy buscando, no es que me metí, no me creé una cuenta, simplemente lo estaba leyendo y viendo qué onda es. Para tú, de pronto, si alguien viene y te pregunta, tú tener una respuesta mucho más cercana a lo que es la realidad. Claro, y un acercamiento sin temores, ¿no? O sea, es una aplicación, es una algo que sirve, algo que tiene ventajas, algo que tiene desventajas. Y claro, estar segura de que estoy educando a chicos seguros, educando a chicos con criterio, educando a chicos que no se van a sentir atemorizados con cualquier cosa, sino que van a tener un criterio, ¿sabes? Y también, hay que confiar. Claro, y también metiéndonos en la cabeza que no siempre van a ser chicos. Que si bien es cierto, hoy educas a un niño, pero lo estás educando para que sea un hombre. Si educas a una niña, estás educando para que sea una mujer y pueda defenderse. Y que no nos pase como muchas que de pronto nos han violentado, nos han doblegado, nos han insultado, nos han ofendido, y por vergüenza el que dirán y por vergüenza el otro, no hemos podido levantar la voz. Entonces también es eso, que ahora debemos ir a la par con la tecnología para poder dar herramientas a nuestros hijos y más aún a nuestras hijas para que puedan defenderse y no se crean el cuento de que vivieron felices para siempre la Cenicienta y el Príncipe, porque a veces el Príncipe también se puso guantes de box y golpeó a la Cenicienta. Entonces es bueno también meterle la idea de que no va a ser una princesa, sino que tiene que ser una persona que lucha, y darle esas herramientas para que pueda digerir la misma información que a los hombres nos dan. Le dan, porque definitivamente vas a la juguetería y no, la juguetería no es que dice Barbies y donde están los soldaditos dice restringido el paso a niños, no es así. Entonces es un poco actualizarnos en criterios para darles herramientas a nuestros niños que van a ser hombres y a nuestras niñas a que sean mujeres, pero no mujeres con los brazos caídos, sino mujeres con los brazos en alto para que puedan defenderse y luchar y hacer escuchar su voz. Y las nuevas tecnologías también sirven para eso, para demostrar que hay mujeres que también salen adelante, que como hay hombres youtubers, también hay mujeres youtubers que hacen y lo hacen muy bien. Claro, la igualdad de género, eso ya es una competencia netamente de nosotros, uh-huh. ¿no? De los adultos. Hay que hay mucho temor, ¿no? En estos discursos de las personas que dicen, no, ahora todo es fácil, ahora es esto, ahora lo otro, ¿no? Y siempre esa frase flotante en el aire de que todo tiempo pasado fue mejor. No necesariamente. No, no es fácil. Nosotros estamos uh-huh. formando niños y tenemos que sembrar esta esperanza, ¿no? Este porvenir con ventajas, con desventajas. Como digo yo, siempre la vida tiene sus avatares, tiene sus conflictos, pero vamos a crear seres responsables y seres que sepan manejar claro, esas emociones de igual manera, o sea, hombres, mujeres. Claro. Con igual libertad y con pero igual si criterio. Pero si tú te das cuenta, de pronto esto de los avances tecnológicos, los youtubers, los youtubers, y muchas de las cuentas de youtubers, de algunos que valen mucho la pena, también hacen entrar en conciencia de muchas cosas que pasan, que antes nosotros éramos inconscientes porque no estábamos al alcance de la comunicación. De pronto mis padres, imagínate, ni televisión tenían la famosa radionovela, y mi madre leía los cuentos de Corín Tellado, las novelas de Corín Tellado. Entonces no tenía mucha información y no era muy consciente de muchas cosas que pasan a nivel mundial. Entonces, lo bueno de los youtubers, o lo bueno de tener las redes sociales, lo bueno de tener avances tecnológicos, hace que también la comunicación haya roto fronteras, que la información llegue de todos lados y que nosotros nos volvamos conscientes de la violencia, de la discriminación, incluso de la contaminación y el daño que le estamos haciendo al planeta. Porque bueno, yo ahora salgo a la calle y mi calle está limpia, ahí el parque está bonito, pero no sé lo que pasa en el sur de Quito nomás. O no sé lo que pasa en un campo del Ecuador, no sé lo que pasa en la selva, no sé lo que pasa en la playa, no sé lo que pasa, qué sé yo, en los hogares humildes, o tampoco sé lo que pasa en la clase alta. Entonces, el YouTube, el Internet y estas cosas rompen estas murallas para que nosotros seamos más conscientes de incluso saber qué pasa puertas adentro de los hogares. Y saber que de pronto ahora hay niños que son secuestrados en los parques y que tenemos que tener mucho más cuidado, que hay mujeres que son golpeadas por sus parejas y que también hay que aprender a levantar la voz, que el planeta se está contaminando y que hay ríos llenos de basura y que los animales mueren por tragar esta basura, este plástico, y que tenemos que ser menos consumistas. Entonces también nos hace generadores o nos vuelve generadores de conciencia. Este tipo de tecnologías hacen que tengamos cierta conciencia, y es por eso que ahora las generaciones pequeñas, tú les escuchas que hablan de temas que antes nosotros no lo hacíamos. Claro que sí, esa puede ser una gran ventaja, ¿no? Uh-huh. Porque tú dices, bueno, existe mucha violencia, existen estas cosas de las que siempre tienes miedo, pero ¿no? De la violencia y todo lo demás. Pero a su vez también generas una sociedad con seres más sensibles. A mí me gusta mucho, por ejemplo, estos movimientos antitaurinos, ¿no? Es como, esto para mí refleja, sí, una evolución de la conciencia. Ya los muchachos se cuestionan y dicen, no es arte matar al toro y etcétera, etcétera, ¿no? Esto hace 60, 70 años no hubiera pasado. Entonces, esto de que vamos generando conciencia, sí, es verdad. O sea, tú ves cada vez más gente queriendo desechar el uso de plásticos de una sola vez. Tú ves más comentarios respecto a no usemos los sorbetes, no usemos las toallas sanitarias, usemos la copa menstrual, o sea, todo este tipo de... Usemos las bolsas reciclables. Exacto, reciclemos. Y tú ya escuchas eso cada vez a más temprana edad, precisamente por esto, porque la información nos hace conocer qué es lo que estamos haciendo. Tal vez si no hubiera esta información masiva, no teníamos ni idea de muchas cosas. Entonces, creo que sí hay cosas que indican mayor sensibilidad frente a las problemáticas sociales, a las problemáticas ambientales, y eso sí genera mucha esperanza, sí genera mucha seguridad, y creo que tenemos que apostar muchísimo en estas generaciones más chicas, ¿no? Que ya vienen con nuevas ideas, ya vienen con esto de, bueno, la basura plástica se puede generar combustible, ya se puede hacer nuevas tecnologías para el ambiente, ya se puede, o sea, allá traen ideas que a nosotros los viejos, por ponerme en otra generación, ya no se nos ocurren. Ellos tienen ideas más frescas, y creo que nosotros no podemos perder este vínculo cercano de comunicación con ellas. Entonces, bueno, los youtubers, el internet, no es necesariamente negativo, ¿no? También trae muchas cosas positivas. El hecho de que nosotros, que las generaciones se vuelvan un poco más conscientes y que nos hagan dar cuenta nosotros mismos de lo mal del discurso, de lo mal de la actuación de los adultos que a veces tenemos, también es como que de aplaudir, ¿no es cierto? Porque claro, o sea, como hay youtubers que nosotros decimos, ay, habla, pero tantas cosas, hay gente que también genera buenos criterios. Y como padres y como personas, yo creo que debemos explotar, cuando los contenidos son buenos, hay que saber explotarlos y utilizarlos para el bien, como una herramienta más para los que estamos formando. Nos vamos con una canción para luego irnos al final y la conclusión del programa. Thank you. No se olviden dejarnos sus mensajes en nuestras redes sociales y dejarnos también, si desean venir al programa, les damos un espacio para que puedan expresarse. ¿Qué más? Bueno, ya concluyendo, yo creo que, para terminar, yo creo que sí, que tanto las redes sociales tienen cosas malas como sus cosas buenas, pero siempre es bueno, como adulto, informarse para permitir o no con los chicos, para poder hablar, porque si de pronto no tenemos el modo de explicarle las cosas, también hay páginas donde nos enseñan a los adultos a hablar con los jóvenes. Entonces es bueno conocer, saber antes de criticar, antes de asombrarnos, es bueno ir curioseando por las redes, y hay youtubers que valen la pena. Este Luisito Comunica tiene sus cosas, tiene su modo, es un mexicano, pero que después de todo te hace conocer un poco el mundo y cómo viven y que el mercado y que no sé qué. O sea, es bueno, es entretenido, es como habla con un lenguaje mucho más ligero para niños, para jóvenes que puedan entenderlo más fácilmente. De pronto a muchos de los adultos nos va a chocar, pero no está mal. O sea, hay contenido que de pronto el lenguaje que usan no es el más adecuado, pero tampoco insulta o discrimina a otra persona. Habla con la jerga de jóvenes, lo que también está bien. Nosotros de jóvenes también teníamos nuestra jerga. Y luego también no descuidar a los niños con el internet. El internet tiene sus cosas buenas, pero también tiene su lado oscuro, que debe ser controlado y vigilado para que no dañe la mente de nuestros niños. Bueno, y para finalizar, creo que nosotros estamos haciendo, no creo, estoy segura, nuestro cerebro está haciendo elecciones minuto a minuto, y creo que si tú le enseñas ese valor a tu hijo, ese valor de hacer elecciones positivas, tanto emocionales como cognitivas, también van a dar valor a qué cosas elegir dentro de todo este universo que es el internet, de cosas que le vayan a hacerle útiles, ¿no? Que vayan a hacerle provechosas, que también te distraigas, porque a veces tú también llegas muy estresado, con una carga de trabajo, con una carga de estrés, de pesimismo, porque ya digo yo, la vida es compleja. Y a veces necesitas algo que no necesitas pensar, sino solo distraerte, reírte. Y creo que hay opciones dentro de Internet, sí. hay bastantes opciones. Hace sí. tiempo no veo televisión, ya solamente es el YouTube o Netflix, porque como tú dices, ya está colgado ahí y ya yo voy solo y lo veo y me río y me divierto, y eso necesito ese espacio. Claro, pero también hay espacios que te generan una facilidad en la vida. Por ejemplo, si tú consumes algo como qué preparar de comida hoy y te dan recetas súper fáciles, las haces. O sea, descompliquémonos también un poco y utilizamos lo que tenemos. Toda la información está ahí, solo necesita ser traducida para el idioma y para las personas a su edad. Así es. Y sobre todo, nunca te olvides, por más tecnología que haya, del lenguaje oral, del lenguaje afectivo, de darle un abrazo al que está al lado, de darle una palabra afectiva al otro. Eso es intrínseco al ser humano, y eso es algo que, por más robots que tengamos en el futuro, no nos podemos olvidar. Claro, y ahora si tu hijo quiere ser youtuber, déjale, pero como entretenimiento. Tampoco puedes decirle que de eso se vive. O sea, si los niños tienen el sueño de ser youtubers, apóyenles, y si no les gusta, algún rato lo van a dejar. Solo simplemente acuérdense que lo prohibido es lo que más llama la atención. Eso, una buena semana para todos, que no nos caiga tantos aguaceros y que pasen bien. Hasta luego. Chao. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.